¿A dónde te habías metido que no te puedo encontrar? No te me quedes callada, no lo puedo soportar. Si guarda tanto silencio vas a hacer que piense mal. Si guarda tanto silencio vas a hacer que piense mal. Casi me muero de pena, esta es la pura verdad. ¿Por qué te fuiste mi cielo o fue una broma nomás? Yo que todo te perdono, aunque me fuiste infiel. Al verte toda contenta, yo estoy contento también. Mira que vos sos difícil, con cualquiera no te vas. Te veo más negra y flaca, no lo puedo soportar. Se ve que no te han cuidado como yo te sé cuidar. Tenés que aumentar de peso si me quieres conquistar. Casi me muero de pena, esta es la pura verdad. ¿Por qué te fuiste mi cielo o fue una broma nomás? Yo que todo te perdono, aunque me fuiste infiel. Al verte toda contenta, yo estoy contento también. Yeah.